buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Samuel Suárez, como de costumbre, trabajando aquí en el radio, ya por fin retomando después de algún tiempecito que hemos estado fuera del aire. Estoy muy seguro que algunos de ustedes están por aquí ya con nosotros y bueno, pues estamos estrenando por aquí tema en esta semana. Muy, muy agradecido de verdad con todos, con las que nos siguen, con todas las personas que están por aquí. Espero que haya alguien de la audiencia. Si es así, estaría que se ayudaran con una. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Agradecido muchísimo, de verdad, muchísimas gracias a la producción, muchísimas gracias a a Kergen se pronuncia, y bueno, pues estoy muy, muy contento de estar aquí nuevamente con una nueva organización en cuanto a la radio. Y bueno, pues vamos a iniciar con el tema la lucha de poderes en la pareja. ¿Saben? Es algo súper genial que podamos tener este tipo de espacios para poder abrirnos a este tema, ¿no? A estos puntos en donde hablamos un poco acerca de la familia. Por aquellos que me estén escuchando, sé que todavía no hemos hecho como tal una convocatoria para nuestra tribu, nuestro grupo, que nos hace favor de seguirnos, pero espero que por allí escuche a alguien a través del espacio o de estos espacios. Y bueno, pues vamos a iniciar. La lucha de poderes, dijo aquel, creo que es un excelente tema, porque realmente a veces no nos damos cuenta cuánto problema puede llegar a desencadenar el ego y el orgullo en el matrimonio. No sé si alguna vez te haya pasado, pero yo estoy desesperado porque pareciera que en el matrimonio siempre existe una neurotiquita y un neurotiquito, una neurotiquita que siempre está, pero muévete, y siempre hay un pasiflorino, pasiflorina, que siempre está, voy mi amor, y ahí la llevan. Y a veces no nos damos cuenta que realmente una lucha de poderes se da porque no estamos 100% conscientes de qué es lo que está pasando en el matrimonio, en la vida. Y es que simplemente somos diferentes. Y al ser distintos, bueno, como pareja, lo que empieza a ocurrir muchas veces es que empieza a haber una confrontación esperando que la otra persona sea como tú. Y es que a veces no nos hemos dado a la tarea de saber que lo que te está ocurriendo en este punto. Ojo, por favor, lo que realmente está ocurriendo es que lo maravilloso del tema es que somos diferentes. Somos tan distintos como un lado de la balanza y el otro, y ahí es donde necesitamos empezar a entender o a reforzar nuestro entendimiento. La pareja es tan diferente que se hace perfecta. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema se empieza a dar cuando nosotros buscamos que la pareja sea como nosotros queremos que sea. Es que yo quiero que tú reacciones como yo reacciono. Es que quiero que tú pienses como yo pensaría. Y ahí es donde empieza realmente el problema de una pareja. El problema de la pareja es que estamos plenamente ciertos de qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Bueno, debo decirlo así. Empezamos a buscar empezamos a buscar emular replicar o reproducir lo mismo que hemos vivido en la infancia. Mucho, porque de manera la gente no se da cuenta que está reproduciendo lo mismo hasta que alguien le hace ver que es exactamente la misma historia. Me gusta mucho con mis pacientes, y debo decirlo, me gusta mucho con mis pacientes que decirles esto, o sea, a ver, para un momento y dime cómo fue la vida de tus padres. Ah, bueno, su matrimonio fue así, mi mamá siempre mandó, mi mamá siempre le dijo a mi papá qué hacer, la batuta, y hoy tú eres mujer y ¿qué quieres hacer? Llevar la batuta, hacer lo mismo, celar igual, controlar igual. Ah, no, mi papá, el que llevaba los pantalones en la casa, y entonces él mandaba y mi mamá obedecía, pero corriendito. Y entonces eres el hombre y lo que buscas es gritar en casa y que la mujer corriendito vaya, y que el papá lleve, y que tú lleves como hombre los pantalones en la casa. Y no nos damos cuenta realmente, pero lo que es que estamos reproduciendo lo que nuestros padres vivían. Y es ahí en donde debemos concentrar, porque no se trata de vivir como mis padres vivieron, o como los padres de tu esposo, o los padres de tu pareja vivieron. No. Tú tienes que vivir como tú decides vivir. Mira, debo decirte que el pasado nos informa, pero jamás, jamás nos va a definir. Si el pasado está definiéndote, y el día de hoy, por este simple y breve comentario, tú estás a manipular por los ecos del pasado, entonces vas a tener que replantear tu vida y qué es lo que tú quieres hacer. El matriarcado o el patriarcado es solamente una situación de ego en donde las personas quieren en casa, se sienten superiores, y es ahí en donde empieza a existir el verdadero conflicto, porque lo que ocurre es que no nos damos cuenta que estamos aplastando la vida. Observa que es exactamente lo mismo que con la naturaleza. Queremos madera, vamos y talamos árboles sin medida. Y no nos importa respetar la vida, otras formas de vida, no nos importa. Mientras no sea nuestra vida, estamos tan ensimismados, estamos tan concentrados en nosotros mismos, céntricos, que lo que ocurre es que empezamos a destruir toda la vida sobre la tierra, incluida la pareja, porque queremos aplastar sus decisiones, porque queremos sanar sus pensamientos, porque somos tan ególatras. La pareja también reconozca que nos tocan en todo y que nuestro criterio es mejor que el de él o ella. Y es aquí en donde empezamos a ver lo que está pasando en nuestro. ¿Quién es el que manda? Mi pregunta sería, ¿por qué tendría que mandar a alguien? ¿Por qué alguno de los dos tendría que llevar la luta del hogar? ¿Por qué no puede ser algo en consenso? Una vez me entrevistándome con una pareja, me dice el hombre, es que yo soy el que lleva el dinero. Muy bien, le digo, tú vas en prosperidad, pero ¿por qué ella no podría tomar una determinación sobre las cosas en las que se gasta? Y él dijo, no, porque el dinero lo llevo yo. Ok, ¿por qué no pueden ser consensadas las decisiones en el hogar? Y él me dijo, porque hoy mando yo. Y esto es aplastar la vida de la pareja. Porque mientras la pareja vive con muchas limitaciones, la otra persona dice, el dinero lo gano yo y tú te caes. Y es ahí en donde tenemos que empezar a trabajar específicamente, porque no se trata de saber quién manda, se trata de tener la humildad. Sí, la palabra humildad viene del latín humus, a la tierra, que te va a dar crecimiento en tu vida. El punto es que a veces tenemos unos patrones generacionales tan horribles que estamos pensando que y al pensar que la vida es así, porque llegamos a la conclusión con aquella pareja que sus padres lo hicieron así. Y el temor de decir es que si yo le doy la vía a mi pareja para que hable, esto va a caerse. Y entonces nos sentimos Superman, Superwoman, ¿no? Woman. Y empezamos a razonar y a pensar que nosotros somos los que sostenemos el hogar. Fíjate qué cosa tan espantosa, tan horrible. ¿Cuál es la idea? Bueno, uno de los primeros puntos que quisiera hablar para poder evadir la lucha de poderes en el hogar es entender que nosotros estamos hechos para compartir, para cooperar, no para competir. En la vida no se trata de competir. Aquellas personas que solamente compiten, lo único que hacen es trozarse su crecimiento. En la vida yo podría decirte que cualquier persona podría lograr una gran empresa, un gran logro, cualquiera, pero necesita un equipo. El problema es que nosotros no hemos definido nuestro equipo. Hablando a nivel empresarial, podríamos hacer muchísimas cosas, tener muchísimos logros, generar una abundancia impresionante si pudiéramos quitar o evadir el trastoque del ego de cada persona. Porque el ego es una terrible conciencia de separación que lo único que hace es botar a cada uno por su lado y no dejar que la gente crezca. ¿Para qué es un matrimonio? Un matrimonio es para edificar, para construir, para crecer, para sobredimensionarnos, para desarrollarnos. Creo que el problema grave en este caso es que no nos estamos dando cuenta que los patrones generacionales nos están poniendo el pie y tarde o temprano vamos a acabar tronados, porque siempre hay un neurotiquito, neurotiquita, hay un pasiflorino, pasiflorina, y es impresionante cómo el pasiflorino busca una mujer neurotiquita para que lo revuelque, o una pasiflorina busca un hombre neurotiquita y de alguna manera están felices mientras lloran. ¡Guau! Están satisfechos llorando, sufriendo. Déjame decirte que esto es una derivación de la neurosis, y la derivación de la neurosis es, se hacen adictos a los problemas. Y la adicción a los problemas, bueno, específicamente es el hecho de que tú no los, si no tienes problemas, los generas, los buscas, o por celos, o por dinero, por cualquiera de esas babosadas, pero hay que pelear. Porque hay un patrón generacional haciéndome ruido y no soy consciente de él. Y hasta el momento en que yo sea consciente de ese patrón generacional, va a existir una libertad verdadera. ¿Por qué estás escogiendo a la pareja que tienes? Muy bien. El problema, como te mencionaba, que a veces no nos damos cuenta, pero de verdad te lo digo, existen personas que están buscando competir con su pareja, no cooperar con ella, con él. Están buscando, ojo por favor con esto, están buscando brillar más que su pareja. No sé si hayas escuchado comentarios como estos. Ay, por favor, sí, es que él es así, déjalo. Ay, es que, ternurita. Sí, déjala, ella es así, gritona y a la mera hora, perro que ladra ni muerde. Déjala, déjala, sí, es medio babas mi esposa, mi esposo. Y tendemos a hablar mal de la pareja, ¿sabes? El problema grave que alcanzo a ver aquí es que estamos en la terrible conciencia de separación ególatra de la que te estoy hablando. Y entonces lo que ocurre, y a veces no nos damos cuenta de esto, es que empezamos a pensar quién es el mejor. Y nos empezamos a hacer una pregunta sobre machismo o feminismo, y entonces pensamos, ¿quién es el mejor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el mejor, el hombre o la mujer? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Estoy haciendo las cosas de manera correcta o incorrecta? Y es ahí en donde empieza a ver el segundo problema que quiero tocar el día de hoy. Número uno, patriarcado versus matriarcado, y estamos hablando de patrones generacionales, y no quiero ahondar en esto, quiero tocar algunos, y el segundo es el machismo contra el feminismo, y esto solamente son corrientes ideológicas basadas en el ego, y es esa terrible, vuelvo a repetir, terrible conciencia de ese para lastimándonos uno al otro de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque no estamos hechos ni creados, formados, déjame hablarte como teólogo, Dios no nos hizo diferentes, no nos hizo uno mejor que otro. Tú sabes que tengo, bueno, las personas que se relacionan conmigo, que me conocen, tengo muchísimos años en teología. Estudié shintoísmo, budismo, maometanismo, cristianismo, judaísmo, islamismo. Estudié, bueno, hay muchísimas religiones y sectas, pero he estudiado la gran mayoría de Oriente y Occidente. Y debo decirte una cosa, en ningún lado he sabido o he podido percibir que la mujer sea más que el hombre o el hombre más que la mujer. Al final, todas las creencias en el mundo convergen, tienen su punto de unión en una cosa: todos somos uno. Somos uno. Y en el momento en que pongamos humildad a la situación, vamos a poder renunciar al feminismo. Vamos a poder por fin vencer en nuestras culturas latinas el machismo. Vamos a poder vencer el sentirme más que otras personas por tener unos pesitos de más. Y miren que no están para saberlo, pero atiendo personas que tienen ingresos por 4,5 millones de pesos al mes de utilidades, y llegan y parecen barbaridades, y sus guaruras y sus armas. Yo no soy más que una persona que puede dar un consejo. Y estas personas tienden a pensar, a sentir que son más que los demás. Y es muy difícil entender que lo que tienes no te hace más o menos persona, mejor o peor persona. Solo tienes la oportunidad de ayudar. Solo tienes la oportunidad de disfrutar con tu pareja, con tus hijos, aquello que tú tienes. Y aquí entrará otro pedacito del ego, pero es que yo he hecho todo y ella no ha hecho nada. Es que yo soy la que traigo las cosas al hogar y él pareciera que no ha hecho nada. Es que él no gana dinero, ella no gana dinero. Bueno, debo decir que últimamente he estado pensando, he estado pensando que por ley debería existir un salario para la esposa ama de casa, ¿no creen? Porque, ¿sabes? Yo me he puesto a pensar y digo, oye, pero nadie, o sea, es en serio, nadie, nadie le paga a esa mujer que se mata trabajando en el hogar. Y el hombre le da el gasto y le da para la comida, o sea, sí, es algo bueno, honorable. No estoy tratando de denigrar a aquel gasto puntualmente en casa, y sí denigro a aquellos que no lo hacen. La verdad es que esto es horrible. Sin embargo, a lo que voy es, das el gasto y ya, y pensamos que ya cumplimos, pero la verdad es que esa mujer del gasto tendría que sacar una parte, un pedazo de eso, para comprarse un rímel. O sea, es impresionante que existan mujeres que no tienen para su aseo personal. ¿Por qué no la ley debiera pedir que los hombres diéramos una parte del salario a la mujer por el trabajo que desempeña, independientemente del gasto? Ahora, si hablamos de esto, la economía se nos viene abajo, porque pues la verdad es que hay personas, y esto lo entiendo bien, que apenas les alcanza para dar el gasto, para los alimentos y las situaciones básicas en el hogar. Esta parte la entiendo, pero entonces jamás debería existir un mando yo porque yo te traigo para comer. O sea, digo, caray, con todo lo que en otro lugar ganaría lo suficiente para poder sostenerse ella misma, sus hijos y sus gustos. Porque, perdón, pero no sé si alguna vez has planchado fuera de casa, la verdad es que es caro. Lavar no es tan caro ahora por las mega lavanderías que existen, pero es costoso. Y el tiempo que tienes que invertir ahí, una persona que haga la limpieza, estoy hablando de una ama de casa normal, ¿no? Una ama de casa común. Bueno, pues, ¿sabes qué? Pues, tener el aseo del hogar, cuidar a los monstruos que salieron igual que tu mamá. No es cierto. Oh, bueno, salieron igual que tu suegra, hombre, ya. Todo eso no es barato, eso no es fácil. Págate un taller de taller, págate a alguien que le da, no puede llegar, es el machismo, es horrible. Debo decir que independientemente de la corriente feminista, quiere aplastar al hombre porque el hombre nada más trabaja. Debo decirte algo. Creo que la responsabilidad, y te lo digo con todo el corazón, la responsabilidad de una mujer estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¿Estás escuchando? Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. De secuestrar tus sueños y de ser sin excepción el único invasor que ponga pie en ella, el único invasor que ponga pie en ella. Acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Tan solo tú y yo. Formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Yo si amo una mujer la quiero retener en mi prisión. Por favor, juntos, distintos, pero tan juntos que no haya nadie en el mundo que tenga modo de separarnos. Solos, con muchos, pero tan solos que nadie ponga los ojos en la manera de pelearnos. Acentos, formas de amor que conocemos. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor que conocemos. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor que conocemos. Conocemos. ¡Usted! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito! ¡Formas de amor! un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos. Los monstruos que tienes por hijos. ¿Por qué? Porque realmente eso no es barato, eso no es fácil. Y bueno, pues nuevamente terminando la idea que se nos fue por allí, porque tenemos que ir a un corte, tenemos que ir en algún punto a una a una pausa, porque ese es bonito, ¿no? Que haya esto, y así como en la televisión, ¡chin! Ya nos fuimos a comerciales. Entonces, como te decía, no puede existir este machismo. No puede existir una situación de esta índole en donde no nos damos cuenta, ojo por favor, no nos estamos dando cuenta que hay muchísima gente que aplasta a su esposa sin darse cuenta que realmente esa mujer hace maravillas con lo poco o mucho que le des. Es que muchas personas pueden quejarse, es que mi esposa gasta mucho. Pues sí, se necesita mucho. Pero son situaciones que no deben llevar que no deben llevarnos a pelear, porque me gustaría muchísimo hacer un énfasis aquí, y el énfasis sería, te pregunto yo a ti, ¿realmente las cosas hoy son baratas en la vida? ¿Has hecho la despensa alguna vez? ¿Te has interesado? ¿Has pensado en las necesidades que tu pareja pueda tener? ¿Has pensado en cómo ella también necesita disfrutar la abundancia? Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo es, una mujer se enamora de un hombre cuando el hombre no tiene nada. El hombre apenas está iniciando su vida, se mete a un trabajo, le va bien, le empieza a ir bien. Y el hombre sigue dando un gasto pequeñín. Y dice, bueno, si hemos hecho toda la vida con X cantidad la vida, pues vamos, el hogar. Bueno, entonces le doy para comer y entonces yo pago las colegiaturas de la escuela de los niños, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no nos damos cuenta que la mujer no está disfrutando la libertad financiera que el hombre. Bueno, Samuel, pero es que yo no gasto a manos llenas. No, no se trata de que gastes. Es una condición psicológica. Necesito explicarlo muy rápido. Mira bien, la condición psicológica es esta. El hombre sabe que en la cuenta bancaria tiene suficiente dinero por si hay una adversidad, si hay un imprevisto, pero la mujer no lo sabe. El hombre puede andar por la vida en su coche y si se le antoja un coco, el hombre se lo compra. Pero la mujer no tiene esa libertad. Y esto es terrible. Ahora hay un feminismo tremendo. Y olvídate del concepto feminista como tal, sino vamos a hablar de la denigración de un hombre en su hogar porque el hombre trabaja. Y te lo voy a decir de la siguiente manera. No sé si se escuchó hace un ratito, pero lo voy a volver a decir. La responsabilidad de una mujer es enseñarle a sus hijos a amar a su padre. Porque los hijos aprenden a ver desde que son muy pequeños la mano de una mamá dándoles una fruta. Los brazos cálidos y tiernos de su madre abrazando a su hijo. Eso es lo que se ve. Lo que los niños ven es una mamá que siempre está presente, que siempre les ayuda, que va a sus festivales en la escuela. Eso es lo que el niño ve. Pero déjame decirte algo, si la mujer está ahí, es porque el hombre trabaja como loco para darle la oportunidad a sus hijos de tener a su madre cerca. De no ser así, bueno, pues mamá tendría que trabajar también y los niños estarían abandonados. Y a veces no nos damos cuenta honestamente, que ese es un problema, ¿sabes? Es un problema. Porque los niños no aprenden a amar a papá. Y los niños piensan que papá no los quiere porque no está ahí. Pero esto no es así. El hombre tiene que trabajar. El hombre tiene que sacrificarse. Y las mujeres dicen, tú solo trabajas, llegas y no te involucras en... Estoy de acuerdo, realmente estoy de acuerdo en que el hombre debe involucrarse más en la situación de vida, de crecimiento, de crianza, educación de los hijos. Que debería involucrarse más en los temas de su esposa, en los quehaceres del hogar. De verdad, lo entiendo. No estoy disculpando a un hombre. Lo que estoy diciendo es que a veces hay mujeres que aprovechan esto para hablar mal de sus parejas. Y en lugar de aprender a vivir juntos y satisfacer sus necesidades el uno del otro, lo que hacen es atacar al hombre. Es denigrarlo, humillarlo, decirle tú nunca has sido un padre para tus hijos, mientras ese hombre se la parte trabajando en donde sea que trabaja, en la empresa, en el negocio, donde sea. No puede ser posible que haya mujeres que las timen así el corazón de sus hijos, hablando mal de sus padres. Y debemos entender que a veces usamos de bandos y protagonismos en la vida de nuestros hijos. Decimos, es que yo siempre he estado aquí, tu padre nunca ha estado. ¿Qué sería? Mi pregunta clara sería. Y si dejara de trabajar por estar con los niños, ¿qué pasaría? Entonces debo aquí hacer quiero destacar una idea. Si el hombre se va a trabajar a las 6 de la mañana y regresa a las 9 de la noche, es por amor a sus hijos. No los vuelvas contra él por tener a tus hijos de tu lado. No, bueno, Samuel, es que, y esto que te estoy diciendo es porque lo he escuchado muchas veces. Bueno, Samuel, es que yo no estoy buscando que mis hijos estén de mi lado. Lo que estoy buscando es que realmente las cosas funcionen en mi hogar y por eso le echas encima a tus hijos. No, son situaciones ideológicas. No compitas, coopera y entonces vas a llegar a un nivel más elevado, a donde vas a llegar a un punto de felicidad, de realización, de satisfacción, en medida que entiendas que tanto los roles como las labores como la forma de ser, los temperamentos, desde los temperamentos hasta las decisiones y desde las decisiones hasta los pensamientos, son distintos. Entonces, es ahí en donde tenemos que empezar a poner nuestra atención real. Mi atención real, vuelvo a repetir, es somos diferentes y no quiero hacerte como yo. Me gusta como eres tú. Y si no te gusta, no debiste haberte casado con esa persona. ¿Qué haces ahí? Estás desgraciando tu vida si estás ahí. ¿Qué buscamos hacer? Buscamos entender que debe existir un verdadero conocimiento de lo que están haciendo ustedes dos. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de ser, de pensar, tenemos que cambiar. La pareja, llegan parejas y me dicen, yo no soy feliz. Ok, tú no eres feliz, ¿por qué? Bueno, es que yo no soy feliz porque mi marido es muy malvado. Es que mi marido es tontito. Es que mi esposa mi marido es infiel. Es que mi esposa es descuidada, es que mi esposa es mala, es que mi esposa no sabe ser mamá, es que mi esposa es muy sucia en el hogar, es que mi esposa no coopera conmigo. Bueno, debo decirte que una de las situaciones fundamentales es que ustedes están compitiendo por tener la razón y no están cooperando por formar una vida. Entonces, o cambian o se hunden. ¿Ves? Tercer y último punto que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hacer un programa cortito, señoras y señores. Y allá voy. Tercero, la lucha de poderes se dio, punto número uno, por el patriarcado o matriarcado que existe, es decir, los patrones generacionales dan una lucha de poderes. Siempre vi que mi mamá mandaba y ahora este quiere mandar. No lo voy a dejar, no se lo voy a permitir. Dos, machismo, feminismo, es la competencia dentro del hogar. Es lo más destructivo que existe. Tercero, los desacuerdos en la educación de los niños. Es que ella o él es muy estricto, muy estricta o muy suave, y es ahí en donde empieza a existir una lucha de poderes interminable. Es en donde empezamos a lastimarnos uno al otro de una manera horrible, porque pareciera que los dos tenemos diferentes maneras de haber sido educados, obviamente, y entonces Toing empieza a haber verdaderos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender una cosa. Soluciones, ¿te parece bien? Vamos a empezar a trabajar con las soluciones. Punto número uno. Debes tener una comunicación activa, y la comunicación activa es, debes frenar de hablar, por el amor de Dios, porque la gente se la vive hablando, echando choros mareadores que no nos llevan a nada. Mujeres hablan durante una hora y no llegaron a nada, solo reprocharon, aventaron veneno, le dijeron todo lo malo que era la pareja, pero jamás en la vida se pararon a escucharlo, jamás en la vida se pararon a comprenderlo, comprenderla. Y la comunicación activa es vital. ¿Y qué es la comunicación activa? Tengo que escuchar, tengo que entenderte, tengo que ponerme en tus zapatos. Necesitamos escuchar, necesitamos entender y después, bueno, sobre todo, hablar. ¿De acuerdo? Segundo punto, debemos tener la habilidad de desarrollar una correcta negociación. No se trata de pelear, se trata de negociar. Y me encanta cuando las parejas empiezan a agarrarse del chongo aquí en el consultorio, porque se agarran del chongo y yo los dejo solamente y están discutiendo, y es que tú estás más batido que yo, no, yo, tú estás más batida que yo, tú la has regado más. Y después de 15 minutos, ya que están llorando los dos, o ella está llorando y él está colorado, ya que están, ya que se dieron hasta con la cubeta verbal, me encanta hacer esta pregunta. ¿Ya se dieron? Sí. ¿Ya están lastimados? Sí. Pregunta, ¿a qué llegaron? ¿Qué lograron con este relajo? Nada, entonces, ¿para qué lo haces? Necesitamos accionar como personas inteligentes y entonces llegar a una negociación y acuerdos correctos. Y una vez que dices sí, ya ahí estamos de acuerdo, vamos a llegar a un tercer punto, y el tercer punto es, respeta esos acuerdos, respétalos. Es que de pronto hacemos muchos acuerdos y cuando esos acuerdos no se respetan, pues estamos de la fregada, porque nada más no vamos a lograr nada. respeta los acuerdos. Vamos a cambiar el color y la atmósfera en el hogar cuando nosotros aprendemos a vivir con leyes. Sé que estamos en países latinos y en países latinos nos encanta brincarnos las reglas y las leyes. Nos encanta hacerlo. Dicen, no se puede sentar en la en el pasto y ahí va uno. No pueden cortar árboles de más y ahí va uno. No puedes acabar con determinada especie y ahí va uno. No puedes seguir contaminando de esta manera y ahí va uno. No puedes serle infiel a tu pareja y ahí va uno. ¡Qué terrible! Respeta los acuerdos. Aunque no sea cómodo respetar. La base de una relación es el respeto, y si no hay respeto, no hay relación. Cuarto, vence el ego y la competencia en la pareja. Porque de pronto no nos damos cuenta que el ego es lo que nos está separando realmente, que el orgullo nos lleva a competir, a querer ser mejores que la pareja, y esto no tiene ningún sentido. Somos uno. No tiene ningún sentido, señores. Somos uno. Entonces, no estamos logrando algo bueno. Estamos estimulando la competencia entre hermanos, y no sé si te hayas dado cuenta, pero hay niños que compiten por la atención de mamá. Hay niños que compiten para ver quién hace menos en el hogar. Hay niños que compiten por ver quién friega más duro al otro. ¿Por qué se da esta competencia inherente en los niños? Porque lamentablemente los padres compiten. No les enseñaron a cooperar, les enseñaron a competir. Y entonces surge la envidia, surge la enemistad, surgen los pleitos, surge la frustración, y entonces empiezan a formar fantasmas en nuestros niños, como el siempre, como él siempre me gana, es que yo realmente no sirvo, es que no me quiere mi mamá tanto como lo quiere a él. Todos estos fantasmas que llegan a perseguir a los seres humanos por toda su existencia se forman desde que ellos son unos niños, y se forman porque los padres jamás se atrevieron a desafiar y a vencer el ego y el orgullo que los lleva a la competencia y a la terrible conciencia de separación. Es un diálogo interno, horrible, espantoso, que no va a detenerse. Si los padres no aprendemos a silenciar estas voces, si los padres no aprendemos a pensar como equipo, como unidad, no esperes que tus hijos psicológicamente crezcan sanos. Quinto, nunca generes bandos en el hogar. Es que las niñas con las niñas, los niños con los niños, véngase la consentida de papá. Es decir, las niñas con papá y los niños con mamá. Es que ya no queremos a su padre porque nos hizo esto. Es que al parecer su padre no nos quiere. No, espérame tantito, no te quiere a ti, a sus hijos sí. Es que parece que su madre nada más les quiere estar fregando, y entonces llega Don Bondadosín y empieza a dar los obsequios y el dinero y a permitir que los hijos se brinquen las trancas que la mamá con mucho esfuerzo pone en toda la semana. Y entonces llega Don Bondadosín y les da a los niños permiso de hacer lo que quieran y que se pasen por el arco del triunfo la situación, perdón por la expresión tan vulgar, pero permiten que socaven la autoridad de mamá, por decirlo de una manera elegante, Permiten entonces el papá que los niños le hagan caras feas a la mamá de todos modos. Su vida es un infierno con su mamá, perdón, pero la vida es un infierno contigo, no tus hijos con su mamá. Y entonces, ¿a qué tendríamos que llegar, Samuel? Tendríamos que entender que los hijos, siendo fruto del amor o de la relación de ambos, necesita un hijo, y esto lo digo en serio, necesita un hijo, siempre necesita la influencia de sus dos papás. No importa si mamá es la neurotiquita o la pasiflorina, o papá neurotiquito pasiflorino, los niños necesitan la influencia de los dos, porque así como lo dije al principio, y que es como quiero cerrar esta pequeña y breve charla con ustedes, son ambos pesos en una balanza, y para que exista equilibrio, todo en la vida, mis amigos, es equilibrio, todo. Y bueno, pues esta parte del equilibrio quiere decir que así como hay un yin, hay un yang, así como hay un positivo, hay un negativo, así como hay un neurotiquito, hay una pasiflorina o viceversa, y los niños necesitan las dos influencias. Los niños y ustedes mismos necesitan su opuesto, porque si no caemos en el extremo, caemos en el desequilibrio, y en el desequilibrio no hay avance y nos caemos. Entonces, es muy importante que empieces a trabajar con esta parte, que empieces a trabajar en, número uno, comunicarte y escuchar y ponerte en los zapatos de tu pareja. Empatía se llama. Número dos, llegar a una correcta negociación, sabiendo que no se trata de competir, de luchar por la razón. Se trata de buscar cómo podemos encontrar el equilibrio, y esto se llama llegar a acuerdos. Número tres, respetar esos acuerdos, aunque no sean cómodos. Respetar las reglas que nosotros mismos ponemos. No por ser padre tienes derecho a romper las reglas que tú mismo impones. Número cuatro, vencer el ego y la competencia, que lo único que genera son estímulos de competencia entre hermanos, estímulos de envidia, enemistad, y se generan muchos fantasmas en la relación. Y último, nunca, de los nunca, generes bandos. Somos uno. No es las niñas con las niñas, los niños con los niños. Y si tienes una duda de niñas, pregúntaselo a tu mamá, aunque le tengas más confianza a tu papá, o pregúntale a tu papá aunque le tengas más confianza a tu mamá. No, si los niños te hablan de cosas tremendas, de situaciones duras, de situaciones que a ti pudieran apenarte, debes saber que si el niño lo pregunta es porque el niño tiene la confianza de preguntártelo a ti, y tú tendrás que responderle a él. La lucha de poderes no es yo soy el que tiene que intervenir en la vida de mi hijo en este punto. No es así. Perdón, pero no es así. Vamos a quitarnos esa inmadurez y esas niñerías, porque no sirven, no funcionan, no son operativas, no ayudan de manera correcta al crecimiento, a la manifestación, al cumplimiento de la visión llamada familia. Recuerden, por favor, que se necesita una visión familiar. Ya lo habíamos hablado, audiencia, se necesita una visión, una identidad de familia. ¿Qué es lo que a tu familia la hace distinta, la hace diferente? Por favor, es necesario que empecemos a trabajar de una manera concreta, completa, en la manifestación de tu familia. Tu familia tiene que caer en un punto fundamental y esencial, que es la unidad. Todos somos uno. No puede existir una lucha de fuerzas, una lucha de poderes en un solo organismo. No es un equipo, es un organismo. Un organismo es mi cuerpo. Mi cuerpo está hecho de diferentes miembros, pero mis miembros cooperan para el bien común de los mismos miembros. Y no existe una lucha de poderes en mis miembros, porque si existiera una lucha de poderes en mis miembros, entonces yo sería un enfermo. Y hay familias enfermas, porque existen luchas de poderes ahí. Entonces hay que empezar a trabajar, querida audiencia, en esto. Hay que empezar a trabajar como un equipo, como un organismo. Y te voy a poner, yo me he especializado en el estudio del cerebro durante más de 10 años, y debo decirte que cuando un cerebro empieza a luchar por la corriente, se llama parálisis cerebral. Y entonces por la electricidad, en el cerebro tenemos corrientes eléctricas, corriente eléctrica, y cuando el cerebro no pasa bien la corriente de un lado a otro, no hay una verdadera comunicación, se hace una parálisis cerebral, y entonces todo el organismo, todo el cuerpo empieza a moverse de manera involuntaria. Entonces, si tus hijos son rebeldes, si tus hijos empiezan a alejarse de ti, si empiezas a ver que tus hijos escogen mal a sus amistades, si empiezas a ver que tus hijos empiezan a contestarle a los padres, tienes parálisis cerebral. Quiere decir que la cabeza del hogar, siendo los dos naturalmente, no están teniendo una verdadera comunicación. Entonces, querida audiencia, necesitamos quitar la parálisis cerebral, la parálisis de la cabeza, que vuelvo a repetir, hay gente que dice la cabeza del hogar es el marido, la cabeza del hogar es la mujer, la cabeza del hogar es quien lo mantenga, el hogar, ¿no? No es así, no es así. La cabeza del hogar son los dos, y deben trabajar en un absoluto consenso, en acuerdo, en paz. Muy bien. Y como lo prometido el día de hoy, termino esta breve intervención mía, esperando que sigan disfrutando de la programación de Expressive Radio. La verdad es que me ha encantado poder hablarles de lo hermoso que es que me permitan hablar en espacios como este, y bueno, pues nos vemos en redes sociales. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, y bueno, pues me despido de ustedes, Samuel Suárez, nuevamente, muchísimas gracias por su atención, por darme un poquito, un ratito de su vida, para poder estar aquí con ustedes, compartirlo conmigo. Muchas gracias. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Gracias de verdad. Hasta pronto.